entregarte. ¿Qué pasa que no puedes ver lo que hago por ti? Te llamo y no quieres hablarme. Te busco y escapas al verme. ¿Qué daño tan grande te hicieron que no eres feliz? Aquí siempre tendrás mi amor, solo para ti. Nadie nunca más te hará llorar. Déjame amarte y tus heridas curar con mi amor. Déjame amarte, quiero hacerte olvidar el dolor. Quiero conversar con tu pena y que sonría. Déjame amar y amarte más. Quiero conversar con tu pena. Hablarme, te busco y escapas al verme. ¿Qué daño tan grande te hicieron que no eres feliz? Aquí siempre tendrás mi amor, solo para ti. Nadie nunca más te hará llorar.